Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia, programa radial al aire desde abril del año 2003. Bueno, han pasado otras elecciones. Qué difícil, ¿no? Porque se plantea como una tristeza y una desolación muy impactante, ¿no? Yo no sé si fue que la derrota en las provinciales, en la provincia de Buenos Aires, nos hizo pensar en algún momento que quizás había por allí una cosa que se iba a repetir, una historia que se iba a repetir, que iba a haber otra derrota. Sin embargo, nos encontramos con que hubo una victoria del gobierno. Hay algunas lecturas en torno del ausentismo, que es cierto por un lado, la lectura de que bajaron cantidad de votantes las dos primeras minorías, tanto La Libertad Avanza como el peronismo. Me parece que el problema que tenemos con ese abstencionismo es que no es un abstencionismo militante, digamos, no es un abstencionismo de sectores que creen que la democracia se sostiene en otro lado, que se sostiene en las calles. Me parece que el principal problema que tenemos con el abstencionismo alto que viene teniendo nuestro país en las elecciones de todo este año, es ese, ¿no? Es que es un abstencionismo de gente que está desahuciada de la democracia, no que cree que hay que construir más democracia y que la democracia no se construye en las elecciones, se construye en las calles, ¿no? Parecería ser más bien una abstención más regresiva que progresiva. En el medio de ese lío y de la victoria, la gran victoria, debemos decir, incluso de La Libertad Avanza, emergió, creo que sin sorpresa, por lo menos para muchos de nosotros sin sorpresa, una buena elección del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, mucho en la Ciudad de Buenos Aires, pero no solo en la Ciudad de Buenos Aires, fue muy buena la elección en la provincia de Buenos Aires también y en otros lugares del país. Vamos a recibir a Miriam Breckman, diputada electa ahora por la Ciudad de Buenos Aires con casi el 10%. Desde Zamora en el 2001, que sacó casi el 14%, que la izquierda no hacía una tan buena elección en la Ciudad de Buenos Aires. Miriam, bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Otero también. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo pudieron celebrar? Porque la verdad es que en la macro la elección fue para los sectores populares muy mala. ¿Cómo se hace para celebrar lo propio cuando la lectura macro es tan difícil? Es difícil y dura poco, ¿viste? Obviamente cuando escuchamos que habíamos ganado las bancas, después del esfuerzo que hicimos, terrible, porque imagínate que acá no hay grandes aparatos de atrás, no hay estado provincial, nacional, municipal, es todo a pulmón, remando desde abajo, con un equipo de compañeros que hacemos todo, con la militancia en todos los lugares, peleando voto a voto. Así que cuando dijeron que habíamos ganado la banca fue como una alegría enorme, pero es verdad que sabemos que queda una Argentina complicada, tanto por los votos que sacó el gobierno, por todo lo que se van a ir a reunir mañana con el gobierno mismo para decirle que están de acuerdo con las reformas que quieren hacer, ¿no? Así que la verdad es que duró poquito, pero bueno, hay una alegría que te digo, se siente en la calle y todo el mundo quiere también tener ese minuto o ese paréntesis de alegría de decir lo que voté esta vez logró el objetivo de conseguir una banca. Así que bueno, también es como unas sensaciones partidas al medio. Miriam, acá Pedro te saluda. ¿Lograron en este caso captar votos de un sector que en general no votaba al Frente de Izquierda? ¿Qué análisis hacen de esos votos que han logrado en este caso? Mira, todavía no pudimos hacer como un análisis más preciso de la composición del voto, pero es evidente, bueno, que sí, que subimos, porque además en otras elecciones, por ejemplo, yo salí diputada en el 2021, pero éramos 5 o 6 listas, ahora había 17, o sea, la dispersión del voto era enorme, enorme. Entonces no se puede contar igual una elección con 17 listas, donde solamente 4 fuerzas logramos ingresar al reparto y Lustó está ahí en el medio viendo si se cae o no se cae, pero bueno, tres fuerzas claramente logramos pasar, que cuando había 4 o 5 listas, es decir, toda la elección es muy diferente. Yo lo digo siempre, a mí no me avergüenza, canales de televisión creo que me invitó solo uno, es decir, el resto de las audiencias nunca se enteraron que yo era candidata. Claro. Periodistas que se pintan de muy progres y abiertos y democráticos no mencionan, incluso puede que ganamos una banca, hablan del primero, el segundo, no hablan del tercero. No fue una elección fácil para nosotros, pero bueno, nosotros decidimos denunciar el genocidio en Palestina, decidimos denunciar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y en la región, y son opciones políticas que uno toma sabiendo que esto hace que haya muchos medios y sectores que prefieran hacer como que eso no existe. Bueno, yo creo que a la luz de eso se revaloriza mucho más la elección que hicimos porque fue con muchas fuerzas en contra. Esto yo con ustedes lo hablo claramente, a veces en otros medios no se puede uno expandir sobre esto, pero a ustedes creo que le consta, ¿no? Que no se habló de los grandes problemas internacionales, de las guerras, de los genocidios, no se habló de nada en esta elección. Sí, nosotros hacíamos la lectura el domingo de que lo que se venía el lunes, entre otras cosas, era bueno esta interna renovada dentro del peronismo, y por otro lado diría ese tiroteo verbal constante entre la izquierda, además crecida ahora en votos, con el peronismo, con algunos sectores del peronismo. Decíamos, ese es un plan A, un plan B sería armar un gran frente antifascista, proponíamos nosotros en nuestras redes sociales, que tampoco las lee nadie. ¿Es posible pensar, es necesario para vos pensar en un frente antifascista? Mirá, el tema es que es un frente antifascista. Yo veo algunos dirigentes del peronismo, incluso los sectores que se presentan como renovación del mismo, todo el tiempo atacando a la izquierda, todo el tiempo atacándome a mí, diciendo que tengo que pensar, que no tengo que pensar, que puedo hacer, y callándose la boca frente al acto que hicieron durante la campaña electoral, su principal referente en el Senado, es decir, uno de los que va a dirigir el Congreso, con Victoria Villarruel, para repudiar un operativo que se adjudica a la organización Montoneros. Entonces, ¿qué es Frente Antifascista? ¿Hasta dónde llega? ¿Incluye a Villarruel? A mí no me incluye, porque a mí me dijeron que era el mal, pero incluye a Villarruel. No, en serio, esa fue la frase. La izquierda es el mal. Bueno, si yo soy el mal, Villarruel es el bien. Yo sé que hay cosas que suenan retóricamente muy agradables, pero estamos viviendo una situación difícil. Nosotros tenemos la causa superintendencia, ustedes que cubren tan bien todas las causas de esa humanidad, sí. La causa superintendencia, también un atentado que se adjudica a la organización Montoneros y se le adjudica a personas que hoy están vivas, porque eso es lo único que buscan, culpar a algunas personas con ese hecho por sus apellidos, por sus trayectorias militantes, porque son periodistas reconocidos o reconocidas. Y vamos a ir a esa audiencia que estaba prevista para esta semana, se pasó para diciembre. El 11. Voy a ir a esa audiencia con esta carga del sector más importante del Senado, diciendo que un Villarruel que repudia este accionar. Entonces, yo acá, ustedes saben que yo no pertenezco a la organización Montonero, ni y puedo tener muchas diferencias en cuanto a la estrategia, métodos, etcétera, pero estamos discutiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, frente antifascista, por eso pregunto en serio, porque si no podemos confundir eternamente al electorado como se lo confundió en esta elección. Y mucha gente le dicen, solo hay dos opciones, esto es un balotaje, y la gente no va a votar, porque si vos le decís que tiene dos opciones y ninguna de las dos le gusta, no va a votar. Y después decimos, ¿por qué la gente no va a votar? Y bueno, no va a votar, pero hacete responsable de la bajada de línea retrógrada que están metiendo todo el tiempo, de decir que hay dos opciones. Cuando uno dice que hay dos opciones es porque no puede mostrar nada más que la enemistad con el otro, con el que tiene enfrente. A veces, cuando uno puede mostrar un programa, puede mostrar políticas, puede mostrar lo que hizo en estos 2 años de gobierno fascista, de derecha, perdón, no lo voy a decir de esa manera, digámosle de derecha, si nadie se ofende, pero uno puede, a partir de eso, decir, bueno, votame porque hice estas cosas y voy a hacer tales otras. Claro. Entonces, claro. Me parece que hay muchas cosas que discutir y yo pido a aquellos que defienden los derechos humanos que estas cosas se señalen. Se silenció la campaña electoral, se silenció, no se habló de eso y ningún dirigente de Fuerza Patria lo repudió. Si vos no repudias algo así, lo estás avalando. Te respondo en parte esa pregunta que vos hacías cuando yo te preguntaba, que es qué sería un frente antifascista, porque a mí lo que me surge es esto que pasa en las calles, cuando nosotros salimos a las calles, cuando ustedes salen a las calles los miércoles en el Congreso o en otras actividades, en general nos cruzamos con otros sectores de otras pertenencias partidarias y no solo que convivimos, sino que luchamos... Muy poco, la verdad que muy poco. Me refiero a la militancia de base, no a los dirigentes. Ah, la militancia de base, pero yo me abrazo como me abracé hoy en el Congreso porque fui a la marcha de jubilados y nos abrazamos y demás. Pero yo esa militancia la quiero convocar a que construya algo distinto, a que deje de tragarse sapos, a que deje de resignarse. Y creo que el 9% que sacamos en CABA, como los otros resultados en el país, empiezan a hablar de eso. A gente que no quiere tragarse más sapos. ¿Por qué le tengo que retroceder? Gente que ya avanzó hacia pensar que hay otra manera de defender las libertades democráticas, que hay otra manera de defender los derechos de las mujeres, otra manera de defender los derechos humanos, le tengo que decir, no, retrocede y trágate un sapo de nuevo ahora a Villarruel. No entiendo por qué tendría que volver para atrás. Miriam, hay una cuestión que jugó, creo que una pieza fundamental en esta elección que tiene que ver con la cuestión del miedo a lo sí. económico, ¿no? Sí. Creo que fue determinante en esta elección. ¿Qué pasa ahora que se viene un momento más difícil todavía con seguramente las exigencias del FMI de Estados Unidos? Hay una cuestión muy jodida en lo económico, en lo social y en lo político a partir de ahora. ¿Cómo se sigue adelante con esto? Mira, es muy jodido porque hay traidores y porque hay gente que no lucha, porque con las poderosas organizaciones que tiene nuestro país, gremiales, sociales, no tendríamos por qué tener miedo. Tenemos miedo porque van 2 años de un gobierno ultraderecha y no hicieron nada, por eso tenemos miedo. Por eso tengo miedo mañana cuando se reúnan los gobernadores con Milei a ver qué acuerdan. Es por eso, porque la verdad que este país que supo enfrentar a la dictadura de Videla y Massera con 12 madres que empezaron a girar alrededor de la pirámide, este país que supo dar el cordobazo contra la dictadura de Onganía, no tendríamos por qué tener miedo, porque esas organizaciones pueden haber perdido más o menos peso, pero siguen siendo poderosas organizaciones, pero no están puestas al servicio de lo que tenemos que enfrentar. Entonces, si todos los que en estas elecciones nos vendían que venían a salvar la Argentina y que iban a enfrentar a Milei lo hacen, yo no tengo miedo. Si ya se olvidaron y volvemos al rutinarismo y a bajar la cabeza y a la resignación y al no se puede y a que no vamos a buscar la foto trosca y no sé las barbaridades que dijeron en 2 años, y sí, ahí, pero yo creo que no es inevitable, de ningún modo, por lo menos cuenten con nosotros para estar en la calle como estuvimos hoy mismo, porque no creo que el destino de perder derechos sea inevitable, creo que podemos luchar y tenemos la manera y la experiencia histórica para hacerlo. La convocatoria es a que la gente de alguna manera salga a la calle y emprenda sus luchas ahí, ¿no? de manera constante hacer eso. Sí, pero ¿sabés qué, Fernando? Creo que también hay que pensarlo, que no son acciones aisladas las que nos van a salvar, ¿no? Por eso hablo de las organizaciones, porque teniendo importantes organizaciones, nosotros lo que podemos hacer es organizar esa resistencia, es organizarla en los lugares de trabajo, es organizarla en las universidades, en defensa de la universidad pública. Es decir, eso es lo que te da la organización, no pensar en estallido, no pensar en acciones aisladas que no terminan sirviendo para nada, sino pensar verdaderamente en formas de resistencia y de que una vez por todas la crisis la pague lo de arriba, los que la generaron, los que tomaron la deuda, y no nosotros, y no los sectores populares, y no los sectores de los trabajadores y trabajadoras. Me parece que por eso yo insisto tanto en que tenemos organizaciones. Ahora, la CGT, no sé, parece una librería, se la pasa presentando libros, no sé qué cosa, Librería Hernández, que fui el otro día, es divina, pero ellos dicen soy una librería, no dicen soy gente que tengo que dirigir los derechos de la clase trabajadora, ¿viste? Hoy habló Daer, ¿eh? Es una sorpresa eso, pero habla. Lo vi, sí, habla. Miriam, una cuestión importante, sí, en tu habiendo sido electa ahora y además teniendo en cuenta la rotación de bancas del Frente de Izquierda, una feminista en el Congreso y además con rotación con dos compañeras también feministas, en este caso Mercedes de Mendieta y Cele Fierro, esto es importante también para lo que se viene, ¿no? Mira, eso es lo que siempre digo, ¿no? Porque con el Frente de Izquierda todo el mundo sabe que vamos a votar. Y yo creo que si Milei quiere avanzar contra los derechos de las mujeres, más de uno se va a sorprender porque había mucho pañuelo celeste en las listas. Y los pañuelos celestes ahora no vienen en forma de dinosaurio solamente como antes, ¿viste? Uh-huh. Vienen en otro formato. Entonces, ahí se va a ver quién le dijo la verdad al electorado y quién no. Y bueno, daremos la pelea porque somos feministas socialistas y vamos a luchar contra todas las opresiones de este sistema, y una de ellas es la opresión hacia las mujeres y disidencias. Bueno, hemos contado esta semana, y con esto te despedimos, Miriam, pero hemos contado la semana pasada, en realidad, aquí en La Retaguardia, toda la movida que hay en los centros de salud de los sectores antiderechos que han colocado, sí, puestitos para evitar, para convencer a las mujeres que van a acceder al aborto seguro, legal y gratuito a que continúen con esos embarazos no deseados, un retroceso enorme avalado por el gobierno de la ciudad, claramente. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Fernando? Yo lo insistí mucho con esto. En otras campañas electorales tuvimos debate. Acá primero se negó Fargosi, después se negó Itay Hackman y no pudimos tener debate. Un debate hubiese servido para que cada uno diga qué va a hacer en este tipo de cuestiones, ¿no? En la implementación de la ESI, en el derecho al aborto. Entonces, bueno, todos priorizaron el balotaje. Es un balotaje y después terminamos comiéndonos este resultado de La Libertad Avanza. Así que creo que hay que hacer un balance muy preciso de las campañas electorales y qué cosas se dicen en las mismas. Bueno, Miriam, gracias por este tiempo. O sea, estás en modo rockstar de alguna manera esta semana, no, post elecciones. Vos que te asumís que tenés rock, estás en ese modo, así que te agradecemos estos minutos. No, de ninguna manera. Estoy laburando como siempre, trabajando mucho. Ya vuelvo a la facultad, que hace unos días no había ido a las clases, tengo que volver a la facultad tempranito, y también con muchas causas de trabajadores, porque estamos dando, poder mirar en mis redes, una pelea muy grande por el tema de las reinstalaciones, que es uno de los grandes cambios regresivos que se quiere hacer en la legislación laboral. Así que ha sido una semana con poco sueño, esperemos poder dormir en algún momento. Y te sumo en la agenda a esa importante audiencia en la Cámara, sí, el 11 de diciembre, que comentabas diciembre antes, que yo ahora voy a comentar a la gente un poco más, no quería quitar el tiempo. Bueno, me informen. Sí, sí, por supuesto. Sumá que el martes próximo es en Rosario el veredicto por el juicio, sí, del Villazo. Del Villazo, sí, exactamente, sí, exactamente. Ya que hablábamos de trabajadores y sus derechos, uh-huh, la clase trabajadora como una gran atacada por las bandas fascistas y por la dictadura genocida. Mientras Asíndar tiene a dos gerentes entre los, sí, imputados, y mientras tanto continúa sacando gente de su plantel, de laburantes. Es increíble. Exactamente, exactamente. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y gracias por informar de estos temas quedan tan pocos ámbitos, ¿no?, para poder hablar. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Miriam Breckman ha pasado por aquí, por La Retaguardia. Casi que no tuvimos apertura hoy. Siempre que tenemos tiempo de boludear en las aperturas, Pedro, esta vez no podemos decir nada sobre cómo empezamos el programa, porque arrancamos con una de las personas más buscadas en el ámbito político esta semana, porque hizo el Frente de Izquierda una gran elección. Quiero decir, me parece que no se terminó de entender lo de superintendencia que ella decía, dando por sobreentendido que nosotros conocemos del tema. La cuestión es así: había dos causas abiertas en la justicia que intentaban, de alguna manera, llevar a la justicia, no en tanto víctimas, sino en tanto imputados, a militantes populares de los años 70. Quedaban dos abiertas, una se cerró hace algunos meses porque falleció la única persona que estaba imputada, que era Luis Mattini, Arnold Kremer, uno de los integrantes de la mesa de conducción, de la última mesa de conducción del PRT-ERP, que estaba imputado como autor mediato del secuestro y la muerte posterior de Arturo, de Argentino del Valle de Larrabure, coronel del ejército al que secuestraron en una toma de armas, una recuperación de armas en Villa María, Córdoba. Y ahí se cerró una, ¿sí? Varias veces la justicia había dicho en diferentes instancias que no correspondía abrirla, que si había un delito eran delitos comunes y como delitos comunes debían estar considerándose prescriptos. Queda una de esas causas abiertas que también ha tenido varios tropiezos en términos de lo que busca el sector de Villarruel, que es reabrirlas, que es la de la bomba que Montoneros colocó en el comedor de la superintendencia de la Policía Federal, que era un lugar en el que, entre otras cosas, funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hubo tres juicios por superintendencia de la Federal, donde fueron condenados policías por participar de torturas en ese centro clandestino y de asesinatos, y por participar de secuestros que se coordinaban desde ese lugar, que no por casualidad se llamaba coordinación. Bueno, con ese artefacto explosivo que se colocó, murieron una treintena de personas que estaban almorzando en el comedor ese día, y se abrió una causa que, bueno, a la persona a la que se le atribuye haber colocado el artefacto explosivo, el expediente lleva su nombre, Salgado, fue secuestrado, fue torturado ferozmente en la ESMA, entre las torturas le sacaron los ojos y le entregaron el cuerpo a su madre unos meses después para que quedara evidencia de lo que le habían hecho. Es decir, ahí no querían desaparecerlo. Entregaron el cuerpo para que vieran lo que le habían hecho a la persona que teóricamente, porque no lo sabemos, porque no fue llevado a juicio, que supuestamente colocó el artefacto explosivo. Y después le atribuyen estos sectores también a Rodolfo Walsh haber hecho la inteligencia en ese, cosa que tampoco podemos saber, porque Walsh fue secuestrado, asesinado, su cuerpo desaparecido el 24 de marzo del 77. Así que en esa causa, en la que los imputados son Mario Firmenich, Horacio Verbisky, Miguel Bonazo, es decir, los nombres más conocidos de personas que continúan vivas de la conducción de Montoneros, la jueza Servini de Curía, que tuvo la causa, dos veces dijo que no correspondía reabrirla. Es más, en la segunda, un poco hinchada los ovarios de la situación, dijo, no solo no corresponde abrirla, no fue un acto terrorista. No perseguía la idea de generar terror en la población en general. Lo que buscaba era atacar a las fuerzas de seguridad. un acto de una guerrilla urbana. Digo, más allá de lo que podamos pensar sobre si estuvo bien, si estuvo mal, si lamentamos la muerte, si no lo lamentamos, digo, no estoy opinando desde ese lugar. Digo, no fue un acto terrorista en términos... Y siempre hago esta comparación. El acto que llevó adelante Hamas en Israel es un acto terrorista en términos de que buscó generarle temor a toda la población israelí para que presionara a sus líderes para terminar el genocidio. En esos términos podemos hablar de un acto terrorista. No aquí, en ese hecho en particular. La cámara primero le dice a Servini de Cubría, bueno, tenés que investigar, seguí investigando, investigaste poco. Allí viene la segunda negativa, subiendo la apuesta de Servini de Cubría, hasta que la cámara dice, bueno, no, esto se tiene que reabrir. Entonces ahora hay un recurso en casación, y en casación tienen que definir los jueces Barroeta Benia, Maíquez y Slocar. Si uno mira sus trayectorias e intenta adivinar por dónde van, perdimos 2-1. Maíquez siempre alineado con los votos de los genocidas, Slocar siempre alineado en los votos buscando memoria y verdad y justicia, Barroeta Benia un poco más zigzagueante, pero en estos casos... No sé si contarlo de este lado, más bien lo contaría del otro lado. Así que es un gran tema, porque estamos ante la posibilidad de que se reabra esa causa en la búsqueda de un juicio contra los militantes más renombrados de Montoneros, que además habría que ver si no genera una avalancha de aperturas de otras causas, ¿no? Con lo cual la situación es realmente muy compleja. Y allí va a estar Miriam Breckman, entre otras cosas, representando a Patricia Walsh, ¿no? Porque la están acusando a su padre muerto de haber participado. Fer, antes de ir al corte y seguir con este programa, aprovechamos para contar, ya que recién salió Miriam Breckman acá en la retaguardia, nombrábamos antes a Mercedes de Mendieta y a Cele Fierro, que son quienes la seguían en la lista, y teniendo en cuenta que el FIT tiene esta lógica de rotación de bancas cuando asume una diputada, uh-huh, diputado o en el Senado también, muy o en la legislatura. Bueno, como la rotación es por una cuestión de género, en este caso entran, va a rotar con Mercedes de Mendieta y con Cele Fierro. Bueno, Cele Fierro va a estar este viernes aquí en la retaguardia. ¿Mira? con Juli Bouvier y conmigo en el programa Estás Muteade. No vamos a hablar de elecciones. No van a hablar de elecciones, ¿no? No, porque... Me dijeron eso y me pareció interesante. No, porque tenemos ganas de llevar adelante un programa. La verdad es que vamos a abordarlo, vamos a abordar la charla con la extensión que nos dé, con total tranquilidad en ese sentido, y charlando un poco sobre... La flotilla y... sobre la militancia también de Cele, que viene creciendo un montón en este caso, y viene siendo, bueno, hoy una referenta, habiendo estado en esta flotilla Sumud Global, y bueno, habiendo también sido detenida, secuestrada, incomunicada, en este caso por el ejército israelí, hasta que lograron volver con el resto de la gente a los diferentes países. Así que vamos a tener una charla interesante con Cele Fierro, que también va a estar en algún tiempo ocupando esa banca que en principio ocupará el 10 de diciembre Miriam Breckman. Bien, bueno, hemos charlado con Breckman aquí, entonces me parece que esta nota, me quedé con algunas cosas que me parece que van a tener un recorrido interesante, ¿no? Me da esa sensación. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Qué raro lo que elegiste hoy. Elegí dos canciones de uno de los mejores discos de rock nacional, que es de Los Abuelos de la Nada, pero que son de las canciones menos conocidas. Pero reconocible, escuchás esto y sin escuchar la voz todavía es reconocible, ¿no? Sí, no sé si tanto la música, la voz seguro. ¿No? Mirá. Muy influenciado por la grabación en Ibiza de este disco, de Himno de mi Corazón. Mucha referencia españolizante allí en esta canción. Pero hay una partecita del estribillo que es hermoso, que la toma Calamaro en la canción homenaje que le hace a Miguel Abuelo, por supuesto. Son que mataste de verdad, sofriando en la oscuridad, son que vuelcas tu cariño sobre el día. Cada hombre es un soldador soldando las partes rotas de aquel gran espejo interior. Eso es un poeta, ¿no? Vamos a la otra. También del mismo disco, grabado en Ibiza, con la producción de Charly García, Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Daniel Melingo en saxo, Gustavo Basterrica en guitarra, Polo Corbella en la batería y Cachorro López en el bajo. ¿Podés darme ese programa de música en la retaguardia de Fernando Tevele, por favor? Por ahora este segmento. Cuando este segmento sea mito, haremos el programa. Por ahora jazz en la lectora de vinilo y Rocky Arrabal. Ya con eso tenemos un montón. Ya con eso tenemos un montón. Alejandro Correa, el profe Correa. Amor, de amor. Necesitamos un poco de música que nos haga mover. Esas canciones que te sacan una sonrisa, ¿no? En tiempos de amarguras, de tristezas, que te llevan, incluso te transportan en el tiempo a alguna adolescencia un poco más feliz que esta adultez. Cuando teníamos la esperanza de una democracia que resolviera problemas posta, ¿no? Los abuelos de la nada en La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Sí, Peri, me parece que te equivocaste en la producción de esta nota. El segmento... Primero, dos cosas. Primero, que el segmento de Cromañón en La Retaguardia era los 30, no los 29. Y lo segundo es que era el año pasado, que se cumplía un aniversario redondo, digamos, no este. Así que, bueno, ahora no sé, cuando volvamos al aire, me parece que te equivocaste. De... Estamos al aire, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire y estamos para recibir ya a Silvia Viñami del Movimiento Cromañón. Y además, tengo que decirte... Los extrañamos un montón. Los extrañamos muchísimo. La verdad que nos habíamos acostumbrado a tenerles aquí todos los meses en La Retaguardia. Mirá, esta nota la íbamos a hacer un poquito más adelante, la semana que viene. Pero bueno, la verdad es que queríamos darle difusión, la máxima difusión a esta noticia. Y decidimos por eso, sobre la marcha, hacerla hoy. Entonces fue una absoluta casualidad que yo tenga puesta esta remera que tengo puesta en este momento. Una total casualidad. No, pero no es casualidad, la tenés como parte de tu, de tu stock. Así habitual. Es una alegría muy grande recibir a la gente del Movimiento Cromañón, que, bueno, menciono la remera porque nos han regalado esta hermosa remera el año pasado, uh-huh. y por eso también, bueno, la traigo puesta. Le damos la bienvenida a Silvia Viñami, ella es parte del Movimiento Cromañón, mamá de Julián Rosengard. Bienvenida al aire de La Retaguardia nuevamente, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compas? Pero es una remera muy hermosa también. Es hermosa. La verdad, lo tenés que decir, un diseño de la hostia, es muy lindo. Muy hermosa. Diseño de Bren, nuestra diseñadora. Y bueno. Yo la uso también para estar en cámara en los juicios, es un diseño hermoso de Brenda, le mandamos un abrazo si nos está escuchando también. Bueno, ¿cómo es lo de la noche de los museos y cómo se incluye Cromañón en algo que en general... La gente lo toma más por el lado de la distracción, ¿no? Bueno, yo pensaba que iban a preguntar algo así, porque este es el segundo año que logramos estar en la Noche de los Museos, que pedimos estar en la Noche de los Museos, que es un evento cultural con el cual uno incluso puede discutir un montón de cosas. Pero bueno, a nosotros nos pareció ya desde el año pasado y venimos pensando cosas. Ustedes saben que siempre venimos pensando cosas que... Básicamente, ¿qué más hacer en general? Uh-huh. Este es un buen momento para pensar qué más hacer en general. Sí, sin duda. O qué distinto hacer, porque con lo que hacemos a veces no parecería que nos va tan bien. Nosotros, sería como dos puntos para pensarlo, ¿no? Uno, bueno, tiene que ver que para nosotros la expresión del color, de la alegría, de la música, ella es una lucha, o sea, es algo que, no sé si la palabra es revolucionario, pero que sí es algo que construye, porque frente a la oscuridad, frente a lo que es una porquería, frente a la falta de vínculos, La verdad que defender las luces, defender la fotografía, defender los murales, defender la música, para nosotros es tarea también. O sea, es lindo estar en eso, pero además es tarea. Sobre todo viniendo de familiares sobrevivientes de Comañón también, ¿no? Porque nos Claro. vincula a la vida. Y la otra cosa que tiene que ver es que, bueno, para nosotros la noche de los museos es en el santuario de Cromañón y en la estación 11, 30 de diciembre. Y esos son, les guste o no al Estado, hayamos logrado o no la expropiación, los espacios de memoria que tenemos ya y que hemos construido nosotros, ¿no? Lo legitime o no el Estado. Así que desde Claro. esos dos lugares nosotros lo sentimos como una forma de llegar a más gente. Y como una forma de plantarnos en el espacio de memoria, por eso hacemos visitas guiadas, por eso tenemos esa presencia, porque es un espacio que se construyó desde primero la espontaneidad, pero después la lucha y queremos que se conozca, o sea, que ese para nosotros es el sentido. Claro. Igual defender la cultura en general sería un sentido, ¿no es cierto, no? Así que, Ya pero bueno, suficiente, sí. ya es bastante. Así que bueno, es la segunda vez que nos aceptan, con bastante quizá burocracia de por medio, pero bueno, nos cedimos y también es un desafío, ¿no? Las instituciones y la calle, que bueno, me parece que es para todo pensarlo. Así que vamos a estar de nuevo, como siempre, con lo que podamos, y también porque, bueno, es bastante cercano al 30 de diciembre. Nosotros ya Claro. estamos pensando en el 30, en el 28, el 29 y el 30 de diciembre, porque tenemos que pensar. Así Sí, que por tenemos supuesto. un montón de motivos para Sí. estar en la noche de los museos. Mucho más el año después de los 20 años, ¿no? Sí. Que les llevó tanto, tanta planificación. Es importante poder tener actividad también el 30. Pedri. Silvia, Así es. hay una cuestión, bueno, por supuesto, central en este momento, que es que quienes estamos todo el tiempo en la lucha nos damos cuenta que es un momento muy, muy jodido, sobre todo también con el impacto que tuvieron las últimas elecciones. Ustedes desde el Movimiento Cromañón y desde las distintas organizaciones que forman parte del universo Cromañón tienen una larga data de resistencia y de laburo colectivo, ¿no? ¿Cuánto de esto se va a ver reflejado en esta jornada de la Noche de los Museos para la gente que llega buscando también un poco de esperanza, un poco de colectividad a una actividad así? Claro, nosotros lo que nos parece, nosotros nos definimos como que hacemos política porque no vemos forma de no hacer política en el sentido de reclamo. Pero a la vez nos parece que este acercamiento, que es más desde la cultura, que es más desde por empezar, la presencia, ¿no? No es una red, vamos a estar ahí un montón de horas con la gente que se quiera acercar, ya está bueno, ¿no? Por eso digo que son formas de resistencia que quizás a veces hay sectores que les parecen tonteras. Bueno, nosotros hace rato que no nos parecen tonteras, entonces le ponemos como mucha ficha a eso, ¿viste? Por eso. Pero tampoco quiero decir cómo explicarlo, no es una marcha tampoco, ¿no? O sea, también hay que darse el espacio para no hacer marchas, ¿no? Y para no estar todo el tiempo con documentos. Hay muchas formas de decir, y creemos que esta es una, ¿verdad? Y queremos incluso que circulen palabras que no sean las del movimiento Cromañón, necesariamente. Claro. Qué sé yo, hace poquito en nuestras redes incluimos una sección que se llama Diálogos y que no expresa necesariamente, no es que es un documento más del movimiento Cromañón, sino que le dimos palabras sobrevivientes, sobre todo en este momento cercanos, que piensan cosas. No son cosas en contra nuestro, pero no son tampoco un documento donde uno piensa cada palabra. Y me parece que la Noche de los Museos es también eso. No es un documento caminante, sino un espacio de encuentro desde la cultura. Tenemos un par de cosas para ponernos contentos, aunque parezca mentira, y nos parece que las dos o tres cosas para ponerse contento habría que, no sé, que destacarlas porque no hay tantas, etcétera, ¿no? Así que Hablamos de lo que ustedes buscan siendo parte de la Noche de los Museos. ¿Qué crees que va a buscar alguien que elige en el paseo de esos días, de esas noches, ir a un lugar tan terriblemente trágico, ¿no? sí, bueno, yo primero digo, para no creérmela, creo que hay gente que va ahí porque están en el barrio, digamos, que tiene una lógica la noche de los museos, donde vos vas a la casa de Carlos Gardel y pasás con la familia, Claro. tiene que ser apta a todo público, y además es gratis el transporte en un sábado. Eso es algo que puede convocar, digo, no necesariamente a quien está súper interesado en nosotros, sino que Bilusi entré en este caso, ¿no? Claro. Pero sí, también creo que hay gente que está interesada porque es lo que nos viene mostrando. Nosotros venimos haciendo visitas con las escuelas de manera sistemática todo este año y también propusimos algunas visitas guiadas para todo público con mucho éxito, con mucho interés, con mucho respeto. Y el otro día tuve la alegría, yo estaba por enojarme, pero viste que primero hay que ver. Estábamos haciendo una visita guiada con tres escuelas. Una de Chascomús, con el esfuerzo que es que te venís de Chascomús, escuela pública, hay que pensarlo, ¿no? Transportar un montón de pibes, ya me cansé de pensarlo. Nosotros estamos en una visita guiada con una visita de Chascomús, una de Villa Luz Uriaga y una de Lugano, o sea, bien variadito. Y estábamos contando cosas y vemos pasar, no, nosotros pasamos por el lado de una chica que estaba con un microfonito como el que usamos nosotros y estaba haciendo una visita guiada a otros chicos. Y yo digo, ¿y esta gente quién es? Y de hecho ellos también se preguntaron, ¿y esta gente quién es? Porque me acerco y resulta que en una escuela de la zona, que ahora no me la recuerdo, hay una orientación en turismo y una propuesta de la profe fue que los pibes hicieran una práctica, pero visitando el santuario. Mira. Y la piba sabía un montón. Entonces esto yo decía, bueno, fíjate que están replanteándose desde el turismo, que uno lo vincula con algo bastante también pasatista, banal, están eligiendo, como eligen a veces cuando van a la Plaza de Mayo, hay gente que elige ir el jueves que van las madres. Sí. Y a mí me parece que hay algo re interesante en eso que habría que leerlo. Así que bueno, vamos por ahí nosotros. Vamos por ahí. Bien, bien, bien. Decías en la respuesta anterior que tenían un par de motivos para alegrarse, si no entendí mal. Sí. ¿No? Porque, bueno, la noche de los museos va a tener nosotros tenemos como actividades permanentes, o sea, viste, empieza a las 19 y quedan colgadas cosas, ahora lo voy a contar, y después algunas como con horarios, ¿no? Pero bueno, tenemos primero la alegría que el corto Lona, que se presentó el año pasado, el 30 de diciembre, ese corto tan cortito realmente, está siendo multipremiado en todos los festivales de cortos que va, y está hecho por compañeras, digo porque creo que son casi todas compañeras, sobrevivientes y familiares y compas de la murga Cachengue, que son casi familia nuestra, ya fue declarado hace muy poquito de interés por la legislatura, hubo que moverlo eso, sobre todo por una legislatura donde pasa muy poco, así que bueno, Lona fue declarado de interés, estamos contentos porque va a haber compañeros de Mugre Superstar haciendo un pedacito de la obra, que a veces no se conoce en lugares que nos interesa que se conozca, y se están sumando fotógrafos que no son quizás más típico el movimiento Cromañón, como Rock Combativo, como otros compañeros que se van a ir sumando. No quiero anunciar a los que no estoy segura, simplemente. Y bueno, eso para nosotros son motivos para, como para alegrarse, ¿no? Entonces decimos, bueno, que está bueno juntarse y darle lugar. Y también vamos a presentar un juego que elaboramos, que también fue un temazo, porque ¿cómo que presentan un juego sobre Cromañón? ¿Viste? Con esto que Cromañón es la tristeza. ¿No? Lo probamos jugándolo con maestros el año pasado y uno nos decía, a mí me da cosa jugar con esto. Bueno, así que ese también va a estar circulando en la noche en los museos, un juego de la memoria. Mira, interesante. Vamos a ver cómo nos va. Interesante. Bueno, y nosotros después les vamos a proponer también algo para el diciembre. No sé si ya sabes algo, si no te lo planteamos fuera del aire, pero Ay, también nos va a encantar. ¿No? les vamos a proponer que nuestro cierre. Bueno, después vemos. Algo vamos a hacer juntos en diciembre, seguro, lo doy por hecho. Más de una cosa vamos a hacer juntos en diciembre, Uy, alguien no va a seguramente. poder dormir ahora. No, no, te lo decimos fuera del aire si querés ahora en unos Bueno. minutos, pero para no matarte de ansiedad. Bueno, Silvia, ¿vos tenés algo más, Pedro? No, quiero que Silvia haga una convocatoria bien, bien precisa, Sí. día, hora, para poder Ah, compartir con la sí, gente. cierto. Bueno, entonces, Cromañón, el movimiento Cromañón y el Grupos Amigos va a estar presente en la Noche de los Museos, que es el sábado 8 de noviembre, desde las 19 horas, en nuestro caso será hasta más o menos la medianoche, y vamos a tener de actividades en el santuario de Cromañón. Algunas permanentes como muestras de fotos, vamos a tener actividad específica para las infancias, vénganse con los pibes, pero también vamos a tener actividades con horarios, como la visita guiada que se va a desarrollar aproximadamente a las 20-30 horas, como la proyección del documental presente, como la presentación, como les decía, de un juego. También los convocamos a traerse el mate, porque bueno, a veces no hay plata, pero hay ganas de juntarse, vamos a tener agüita para que podamos compartir. Y bueno, vamos a tratar de cerrar también cantando. Así que vengan, síganos en las redes, en las redes del Movimiento Cromañón, van saliendo algunos adelantos, va a estar la gente de Artenautas con nosotros y con los pibes y las pibas. A nosotros nos parece que lo podemos pasar muy bien. Y ya en estos días vamos a ir subiendo qué muestras de fotos que no son las nuestras van a estar para agradecerle a los compas y a las compas, etcétera. Pero nos gustaría vernos, esa es la realidad. Una buena propuesta, la verdad. Silvia, muchas gracias. Bueno, estaremos charlando y dándole difusión a esto también Sí, para que por haya favor. mucha gente allí en la noche en los museos en el Santuario Cromañón. Te mandamos un abrazo muy grande y extensivo para los compañeros y compañeras del movimiento. Gracias, como siempre. Silvia Viñami es con quien hablábamos. Ella es parte del movimiento Cromañón, es la mamá de Julián Rosengart. La hemos visto y escuchado muchas veces a lo largo del año pasado aquí en la radio y en general les escuchamos a compañeros y compañeras del movimiento Cromañón que pasan por acá, porque además, más allá de las fechas que tienen que ver puntualmente con la masacre de Cromañón, más allá de los 30 o del 30 de diciembre o los días anteriores, también tienen un montón de laburo durante el año, no solamente con la causa de Cromañón, sino cercanos y cercanas a otras causas, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, el acompañamiento a la Ronda de las Madrinas Fundadoras, bueno, por nombrar algunas de las diferentes cosas, también un montón de acompañamiento a causas similares a las de Cromañón, que están todo el tiempo atentos y atentas, acompañando a las familias y dándole difusión a algunas cosas que no tienen tanta difusión aquí en nuestro país y en otros países también, por supuesto. Así que siempre celebramos que sigan caminando y que sigan llevando adelante actividades también como esta en el caso de la Noche en los Museos, que estará muy interesante. Bueno, yo siempre me quejo de lo que pasa en la Noche en los Museos, en los circuitos comerciales, Espera, donde... yo te cuento una. Ay. Te cuento una de la noche de los museos. Bueno, en realidad fuimos al Museo de la Mujer, un lugar muy, muy interesante con mucha historia del feminismo en la Argentina. Pero a la vuelta hay un templo masónico que lo que proponía justamente era la visita y ser parte de una suerte de ceremonia masónica. Y la verdad es que la masonería es algo que genera intriga, ¿no? Hay muchos momentos de nuestra historia están íntimamente vinculados a la masonería, y muchos de nuestros héroes, digamos, de la historia estaban vinculados a la masonería. Con Euge dijimos, vamos, con todo el riesgo que eso significa de terminar siendo parte de algo paródico, por decirlo de algún modo. Y terminamos siendo parte de algo muy paródico. La verdad es que muy lindo conocer el lugar, el edificio es increíble, pero la ceremonia era como una cosa de Capusotto, ¿no? Porque estaba pensada justamente como algo en términos de entretenimiento, pero sin contenido histórico, ¿no? Porque justamente recién decía Silvia, ellos están pensando estrategias de entretenimiento, estrategias lúdicas, pero vinculadas a la memoria, al compromiso, ¿no? No, bueno, en ese caso era, no venía por ahí. Así que bueno, podría decir que nos clavamos en la visita masónica. Nos quedan 2 minutos, Fer. Nos tocará despedirnos un miércoles más. Y vamos a ver cómo sigue todo. A partir de ahora es todo el tiempo un a ver qué pasa la semana que viene, ¿no? Estamos atentos y atentas a qué viene, a qué puede pasar después de la tremenda victoria de La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Así que es un veremos constante, ¿no? Sí, y yo creo que vamos a tener un enero de 2026 muy parecido al enero de 2024. ¿Vos te acordás que Milei asumió el 10 de diciembre del 2023 y en enero salieron con todo y mandaron la ley bases? Fue muy movido. Me parece que va a ser así. La renovación del Congreso va a ocurrir en diciembre y enero va a ser un momento en el que van a intentar aprovechar las vacaciones de la mayor parte de la gente que puede tomarse vacaciones, por supuesto, para meter todo lo que puedan. Hay que decir que en aquel 2024 la diferencia es que tenían que generar más acuerdos con otros sectores para poder garantizar que les hagan las leyes. Bueno, aquí también van a tener sí. que garantizar acuerdos. Les va a costar un poco menos, a eso me refería. Lo que han garantizado con la elección del otro día es generarse un tercio propio que que impide que se siga frenando los vetos, como venía sucediendo. Pero más allá de eso, no tiene mayoría propia, tiene una minoría importante el gobierno y tiene la llave para generar acuerdos con gobernadores muy proclives a generar acuerdos. Bueno, te dejo jugando con tu cable. No. Como todo el programa hoy, casi. Sí. Se me apagaba la computadora. No. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Te quedás jugando en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Vale.